Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Y desde las cabinas de Frecuencia Cero les enviamos un cordial saludo. Estamos en esta mesa. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Y obviamente en los controles nuestro queridísimo productor Abel Eduardo Cobos. Y en la asistencia técnica, bueno, pues Paulina Villavicencio. Y bueno, tenemos un mar de comentarios, de mails, de sugerencias. ¿Qué nos dicen, Roberto? Pues fíjate, tenemos el correo de Nelson Arano, por ejemplo. Él nos pide que le ayudemos a hacer un análisis sobre el personaje ficticio Casanova de la película Besos que Matan, que, digámoslo como acotación, está inspirado en la novela de James Patterson, Besa a las chicas, se llama. Se lo dejaron de tarea, tienes que aplicarte ahí, mi querido Nelson. También tenemos un correo de Fernanda González, muchísimas gracias. La misma duda de cómo bajar los programas, ya lo hemos aclarado en episodios anteriores. Y nuestro amigo Maximiliano de la Higuera, que ya nos ha escrito anteriormente, nos manda saludos y nos pide que hablemos sobre Elizabeth Báthory o del Conde Drácula, el Drácula histórico. Ya hicimos por ahí un programa sobre la Báthory, hablando de mujeres asesinas. Ya lo agotamos el tema, posiblemente lo pudiéramos expandir un poco más. Pero bueno, esas son las que yo tengo en mi poder, Guadalupe. Y también Jorge Luis de Veracruz, que también nos hace algunas observaciones y sugerencias. Le agradecemos mucho. Y fíjate, bueno, este no es correo, pero es así como dato cultural de que me encontré por ahí en la red navegando, de que Manson lanza un disco que se llama One Mind, que originalmente se lanzaba en 2005, y bueno, pues ya Charles Manson, desde el presidio en California, pues ya está produciendo al fin el tan anhelado disco que quería. Y bueno, Charles Manson no hace falta, no necesita muchas presentaciones. Si quieren saber más sobre sus crímenes, pueden escuchar el programa correspondiente de Testigos del Crimen. ¿Y cómo hicieron llegar todos estos comentarios a esta mesa, queridos amigos? Nos han llamado a nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También nos han dejado sus comentarios en www.testigosdelcrimen.com. Y nos han enviado correos electrónicos a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, pues el programa de hoy, fíjense que es después de varias sugerencias y que nos llegó un correo precisamente desde España, que nos dicen, bueno, que les gusta mucho Testigos del Crimen, que lo siguen cada semana, y que bueno, que ya habíamos hablado acerca de algunos asesinos franceses, de algunos otros italianos, ingleses, etcétera. Dice, bueno, en España pues lamentablemente también tenemos gente interesante, y en efecto, en todo esto, pues el día de hoy hablaremos de José Antonio Rodríguez Vega, que es un mataviejitos español. Efectivamente, el tipo también ha sido conocido como el asesino de Santander o el asesino de la moto o el violador de la moto, pero bueno, ya comentaremos más sobre esto en un momento. Y España es rico en relatos relacionados con el crimen. Podremos ubicar, no sé, a los famosos sacamantecas, que ya también nos debemos algún episodio sobre ¿también? Esto. También, quiero recordar el caso de Manuel Blanco Romasanta, que incluso ya inspiró por ahí una película muy muy popular y de muy buena factura. Ya podremos hacer un programa dedicado a este tema, pero bueno, nuestro personaje de hoy, José Antonio Rodríguez Vega. ¿Quién es este sujeto? Él nace el 3 de diciembre de 1957 en Santander de Calabria, en España, y desde muy pequeño manifiesta un odio tremendo hacia la mujer. Y es porque su madre lo corrió de casa cuando, siendo él un niño, golpea a su padre, que tenía una enfermedad terminal. Dice, ¿sabes qué, hijito? A la calle. Bye. Sí, ya no te queremos aquí. El hombre, no sabemos mucho acerca de su infancia. Lo que sí sabemos es que en su juventud, ya alcanzando la edad adulta, contrae matrimonio, tiene un hijo, y esta relación es de alguna manera asfixiante para él porque tiene una situación muy tirante con la suegra. Nuevamente la figura femenina. Una repetición, una extensión acaso de la figura materna, posiblemente. Y es que aquí viene el viejo mito, ¿no? Eso de que todas las suegras son terribles, ¿no? Recordemos a la suegra de Pedro Picapiedra, por ejemplo. Sí, no, era realmente nefasta, pero bueno, la soportaba por Vilma. Aunque debemos decir que esto no es un cliché, o sea, no todas las suegras son mala onda. Yo soy muy afortunado en ese sentido. Este José Antonio Rodríguez Vega es un sujeto bien parecido, amable, seductor, manipulador. Es un sujeto moreno, con una mirada muy penetrante, nariz aguileña, dice la reseña que evoca muy bien marcada, muy bien definida. Es un sujeto pues encantador, o sea, lo veían como el hombre más que adecuado para cualquier tipo de mujer. En esta época, él inicia una carrera como violador. Entre sus actividades extracurriculares, se da el tiempo, además de ser esposo y padre de familia, de comenzar una ola de violaciones, obviamente en contra de mujeres. Él es conocido como el violador de la moto a lo largo de varios años. Aborda mujeres aprovechándose de sus encantos y de su motocicleta y las agredía sexualmente. Eventualmente el sujeto fue atrapado, pero se valió de su carisma y de su poder de persuasión para convencer a sus víctimas de que lo perdonaran. Eso es irónico. Bastante, porque se está hablando en esa época precisamente de 8 atentados contra mujeres, de las cuales logra convencer a 7. Una no cae, pero como las otras 7 retiran todos los cargos y después de que sale libre, etcétera, lo invitan inclusive a sus casas. Es curioso. Pero bastante, porque la capacidad que tiene de manipular a las mujeres es atroz, y el grado de agresión también es brutal. Lo siento, perdón, usted la violé, pero no lo quería hacer realmente, ¿no? Exacto. Un accidente. Bueno, a raíz de esto, el sujeto es condenado, va a la cárcel. Su sorprendida esposa queda azorada por esto. O sea, ella no sabía o no se imaginaba que su esposo pudiera ser capaz de semejantes acciones. Y la situación obvia, ella lo abandona, obviamente instigada, aconsejada por la madre, por la suegra. Claro. Y se lleva al único hijo de la pareja. Esto obviamente es devastador para él. Y creo yo, y perdón que entre tal vez a terrenos que no me corresponden, creo yo que afirma este odio en contra del la mujer mayor, de la mujer que detenta cierto tipo de poder en casa. Y esto es muy significativo porque él, al salir de la cárcel, se busca como compañera a una mujer disminuida mentalmente, a una mujer afectada de sus facultades. En efecto, y esto es muy significativo porque, bueno, va a ser una mujer que no lo va a dominar, al contrario, que va a dominar. Efectivamente. Y es lo que va a buscar, y lo que buscó a través de las 8 violaciones. Uno, la parte de portentar todo el control que puede ejercer sobre la mujer. Y dos, al momento de ser acusado y juzgado y de poderlas convencer, era otro manejo y otro control de poder. Es decir, tú pudiste conmigo, pero hoy no, hoy puedo más que tú. Y eso lo presumía, digámoslo así. Pues encantador, pero terrorífico. Pero quieren saber más acerca de las acciones de este sujeto, porque evidentemente este solo fue el primer paso en su carrera criminal. Ya platicaremos más sobre esto y lo haremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. El levantamiento de indicios es la acción de orden técnico que tiene como principio la recolección de los indicios localizados en el lugar de investigación sin contaminar, transformar o modificar la naturaleza de los mismos, con el objeto de mantener su integridad para su posterior estudio y análisis. Después de escuchar a nuestra conciencia criminalística, esta voz misteriosa que nos ha acompañado en los últimos programas, regresamos para platicar sobre el caso de José Antonio Rodríguez Vega, el mataviejitas español o el asesino de Santander. Y ya platicamos, Guadalupe, que el hombre manifiesta un odio contundente hacia la mujer. Hemos platicado también que proyecta este resentimiento en contra de su madre y de su suegra en todas sus víctimas. Él inicia una ola homicida en el mes de abril de 1987, y la conduce hasta abril de 1988. Él, curiosamente, elige a sus víctimas por los trabajos de albañilería que realizaba para ellas. Él era muy hábil, encantador, aprovechaba su buena pinta, su buena figura, para ofrecer estos servicios a estas desafortunadas mujeres y poder penetrar libremente a su domicilio. Ese era, pues, de alguna manera el modus operandi con el que seleccionaba a estas víctimas. Sí, porque además una de las cosas que estábamos platicando es que despertaba mucha confianza y que era bastante hábil para manipular a la gente. Digo, lograr que 7 personas violadas retracten su declaración y la acusación, pues no es nada sencillo. Entonces, obviamente, quienes eran estas víctimas eran mujeres ancianas de 60, 70, 80 años o más, que pues fácilmente eran manejables, manipulables. Él era encantador y pues sencillamente lo dejaban entrar. Y aquí empieza toda una ola de crímenes en que a mí aquí me parece insólito lo que plantea la policía española, con todo respeto, porque decían que eran muertes naturales de las ancianas. Sí. Hasta que empezaron a encontrar cosas como que no encajaban y dijeron, ay, creemos que no son muertes naturales. O sea, es absurdo, ¿no? Por supuesto. De hecho, se pensaba que estas mujeres habían muerto debido a paros cardiorrespiratorios. Obviamente, por la edad, ocasionados por su avanzada edad. Vale la pena recordar lo que mencionábamos en el capítulo número 3 o 4, cuando hablábamos acerca de los homicidios en contra de personas de la tercera edad. Pues de alguna manera son un grupo desvalido, son un grupo fácil de abordar, fácil de engañar, ávidos de cariño, ávidos de ser escuchados por alguien, y es por eso por lo que estas mujeres confiaban en este lobo con piel de oveja y pues accedían a abrirles la puerta de su hogar y pues obviamente con todas las libertades que el sujeto se tomaba. Obviamente esta ola de crímenes no eran ordinarios, no eran causa de una afección, de alguna enfermedad o de orden natural. Había algo detrás de todo ello. Quiero pensar, por ejemplo, en el caso de esta mujer, Ernestina Asensio, una mujer de edad, que ha habido una, aquí en México, una gran controversia acerca de si murió violada por presuntos elementos del ejército o si hubo ahí una gastritis. Vaya, hay un gran manejo de incongruencias en la información oficial. El punto es que, obviamente, una mujer de este perfil, si tenía algún tipo de padecimiento, todo el shock, todo el trauma que significaba una agresión de tipo sexual podía detonar fácilmente en agravar alguna afección cardíaca. Esto es comprensible. Nada más que la policía, como tú dices, en España, creo que se vio un poco cándida. Sí. No se tomaron la libertad, la molestia de revisar los cadáveres exhaustivamente en busca de algún otro tipo de lesión. Era muy cómodo y muy fácil, en términos forenses, explicar la muerte debido a procesos naturales. No hubo un análisis contundente. En efecto, ya cuando empiezan a ver que son varias las mujeres y que empiezan a ver otro tipo de cuestiones, pues ya se empiezan a cuestionar qué sucede. Bueno, pues José Antonio Rodríguez Vega empieza a cometer errores porque es tan confiado y tan arrogante de sí mismo y de las técnicas y de si la libró una vez y de una forma tan brutal con la... No, bueno, la sentencia tan severa acerca de violación que tenía encima, pues ¿por qué no librarla con esto? Eso hace que refuerce su conducta y empieza a cometer errores como si nunca fuera castigado, como si nunca lo fueran a notar. En esto, bueno, ¿qué pasa? Mata en su casa a Margarita González, de 82 años, el 6 de agosto de 1987, y aquí ya la policía empezó como que a observar otras cosas. Vio signos de lucha, defensa, forcejeo. También en su siguiente crimen cometió otros errores, ¿no? También hay signos de violencia. En esta ocasión también hay sangre en el cadáver, que es Natividad Robledo, una viuda de 66 años. A ella la descubren el 6 de octubre de 1987. Y aquí mostraba claramente signos de haber sido violentada. A otra le encontraron la dentadura postiza enterrada dentro de la garganta, lo cual es bastante simbólico, ¿no? Porque inconscientemente está callando a esta persona para no ser reconocido, la hace callar de una forma demasiado violenta, porque los dientes, bueno, una parte simbólica también es este canibalismo, la parte del desgarre, y la garganta es lo que nos produce el sonido, ¿no? Cuerdas vocales, etcétera. Y callarla de esta forma es una manera demasiado agresiva. Entonces, como que ella solita no se iba a poder tragar su dentadura, ¿verdad? Por más torpe que fuera, no lo iba a hacer. Entonces empezaron a ver que aquí había un cierto patrón. Y el elemento clave en la resolución del rompecabezas fue que en una de las casas de las víctimas encontraron una tarjeta de presentación con el nombre y dirección del presunto responsable, de José Antonio Rodríguez Vega. En este caso, pues encontraron prácticamente, el tipo les dejó una invitación: yo soy el asesino. Ese es uno de los errores más grandes que pudo haber cometido el sujeto. Yo siempre lo he dicho, yo le apuesto a la estupidez humana. Muchos de los casos más famosos, más tristemente célebres, se han resuelto por este tipo de pequeños errores que comete el victimario, y es por ello por el que la policía puede echarle finalmente el guante. Sus casi víctimas, casi le ponía su seguro asesino. Sí, algo aquí. Por el estilo, sí. Vaya, digo, afortunadamente cometió esta equivocación. Sus víctimas comprobadas son Margarita González, que ya mencionaste, ella la mata el 6 de agosto del 87. Luego está Carmen González Fernández, una mujer de 80 años que asesina el 30 de septiembre de ese año. Natividad Robledo Espinosa, de 66 años, que ya mencionaste, Guadalupe, a ella la mató el 6 de octubre de 1987. Otra es Carmen Martínez González, que asesina el 21 de enero de 1988. Tenemos a Julia Paz Fernández, de 66 años, y a ella le asesina el 18 de abril de 1988, aunque se estima que fueron más de 16 víctimas a las que cobró vida. A él lo aprenden finalmente el 19 de mayo de 1988 en medio de la indignación pública. Era una cosa muy, muy notoria. La gente lo quería linchar. Estaba completamente enardecida porque, pues, obviamente, siempre se ha visto al niño, siempre se ha visto a la anciana, al anciano, como víctimas que es imposible, de alguna manera, evitar sentir indignación, sentir enojo. Entonces la policía tiene que tomar muchas medidas para evitar que la turba enardecida acabe con él. Con todo esto, bueno, el gran error que cometió de haber dejado la tarjeta con nombre, dato, firma, huella, mapa, casi casi. Fíjate que hay algo que menciona Freud respecto a este tipo de olvidos, entre comillas, ¿no? En donde presenta que el criminal inconscientemente está deseando por la culpa ser aprendido. Entonces va a dejar toda una serie de pistas y una serie de cosas que la policía o quien sea lo pueda ir rastreando, lo cual es sumamente significativo, porque si le importaba muy poco lo que opinaran los demás y se quería librar, hay dos lecturas. Una era una parte tan cínica y tan narcisa que decir, miren, este soy yo, y otra es, yo lo estoy haciendo y deténganme, ¿no? Que son lecturas diferentes, pero también se compaginan. Tanto cinismo, pero también quiero que sepan quién lo está haciendo. ¿Acto fallido? En efecto, es un acting out, es un acto fallido. O sea, es una actuación inconsciente en donde yo estoy dejando algo para que ustedes se den cuenta, ¿no? Pues finalmente José Antonio Rodríguez Vega es aprehendido. Esto va a conducir a las autoridades a su domicilio y ahí van a realizar algunos hallazgos que van a terminar, pues, de confirmar contundentemente su culpabilidad. ¿Pero qué les parece si hablamos sobre estos elementos y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. El principio de intercambio de la criminalística es el que observa los fenómenos que se desprenden de la interacción, deliberada o inadvertida, que existen entre el criminal, la víctima y la escena del crimen en un hecho delictivo. Estamos ya aquí de regreso en Testigos del Crimen platicando acerca del mataviejitas español José Antonio Rodríguez Vega. Y bueno, todas estas cosas que hacía tanto consciente como inconscientemente para que llegaran hasta él. Y fíjate, Roberto, que una de las cosas que encontraron en su departamento fue un cuarto decorado en rojo, lo cual llama mucho la atención. Ya hemos platicado aquí precisamente el significado del rojo, que es toda esta parte instintiva, toda esta parte agresiva y sexual, ¿no? La combinación de ambas, exacerbada. Entonces él lo pinta de rojo, curiosamente, ¿no? Y ahí guardaba una colección de fetiches, todos pertenecientes a sus víctimas, ¿no? Que eran pequeños trofeos. Él se llevaba como, gané la lotería, bueno, guardo el boletito, ¿no? O me gané el muñequito en la feria, o me fue bien y lo guardo. O sea, lo mismo hacía, ¿no? Era como un museo de los horrores respecto a las víctimas. Había joyas, televisiones, alianzas, porcelanas, imágenes de santos. Y todos y cada uno de ellos en memoria de los crímenes que había cometido, ¿no? O sea, era algo que era espeluznante porque era recordar un poquito, es como tener una constancia y una memoria ya pasando hacia el otro lado, decir, bueno, qué terrible, qué horrorífico, pero lo hacía también para recordarse que, entre comillas, era bueno. O sea, que hacía algo bien, digámoslo así, aunque estuviera cometiendo tantos errores. Para él era un reconocimiento y era algo que necesitaba, si era alimentar una parte narcisista, pero también era una parte demasiado infantil por parte de los reconocimientos que necesitaba. ¿Quién guarda las medallas? Mamá y papá. Por supuesto. Y las presume ¿con quién? Con los cuates, ¿no? Así, mira lo que ganó mi hijo. Miren ahora lo que hizo, ahora ganó el primer lugar, ahora fue el segundo y ahora... Y lo mismo hacía él, pero para con él mismo, ¿no? O sea, lo cual, bueno, ya nos puede ir dando una idea acerca de su dinámica psíquica interna, ¿no? Y sí, emocional. Porque no representaban para él un valor, no tenían un valor material. Es decir, no le significaba ningún beneficio el poseer joyas o el poseer televisiones, sino era más bien lo que le permitían de alguna manera revivir toda la gloria de haber cobrado esas vidas, ¿no? Él de alguna manera podía recrear un poco estos crímenes y obtener cierta satisfacción al contemplar estos artículos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eran sus logros, entre comillas. Pues el sujeto confiesa con lujo de detalles, eso es algo que sorprende a los investigadores, pero durante su juicio celebrado en Santander a finales de noviembre de 1991, el angelito niega todo lo que ha confesado previamente, niega todos los cargos de los que se le acusan, es cínico, es calculador, y en muchas entrevistas se enorgullecía de sus actos. Él, por ejemplo, decía textualmente, todos los hombres han sentido alguna vez deseos de violar a su madre. Eso yo lo pongo bastante en juicio. Y luego sí, decía el sujeto, yo digo hola en un medio de comunicación y me pagan 100,000 pesetas. El tipo estaba muy consciente de que estas acciones le habían otorgado notoriedad, lo habían convertido en una suerte de celebridad. En efecto, o sea, aquí hay muchas cosas. Él habla de todo esto con gran notoriedad y lo resalta, lo presume. Y esto hace que toda la sociedad española se enoje todavía más, porque ven a una persona completamente cínica, poco empática, despiadada, sin mostrar emociones o sentimientos reales. Por ahí la defensa lo quiso pasar como que estaba dañado, enfermo mental, etcétera. Pero afortunadamente pudieron comprobar que el cuate no estaba nada desfasado en cuestión de realidad, sabía muy bien lo que había hecho, que eso no se debía de hacer, en fin. Y aquí viene algo interesante precisamente, que uno, él cosificaba a la mujer y lo que tenía principalmente era el problema con la figura materna y que ponía en ella una gran ambivalencia depositada tanto en la madre como en la suegra. En efecto, aquí el Edipo no quedó cerrado, no quedó concluido. Y lo que hizo fue desplazar de la imagen de la mujer, de la madre, hacia el resto de las mujeres. Primero las jóvenes, cuando era más joven, curiosamente, y ya que creció, hacia las más grandes. Una edad representativa que pudieran tener las mujeres ancianas parecidas en edad mayor a la de su propia madre, pues también las violaba y todo esto, y también a la suegra. Entonces, en ambos hubo un desplazamiento y una división, una decisión de bueno y malo, y en donde él lo que hacía era precisamente odiar tanto a esta mujer que amaba y deseaba, que la maltrataba y a la vez la violaba. Y a la madre y a la suegra nunca las tocó. Exactamente, él, por ejemplo, decía, desgraciadamente han pagado a estas pobres señoras por todo el odio, por todo el resentimiento que tenía en contra de su madre y de su suegra. Y obviamente los psiquiatras coinciden contigo, Guadalupe. En su momento, cuando se le practicaron algunos estudios de personalidad, ellos concluyeron, conserva inalterado su sentido de la realidad y es capaz de gobernar sus actos, siendo resistente a los tratamientos, lo que ensombrece su pronóstico. Su peligrosidad es muy alta. Ellos identificaron inmediatamente que el tipo estaba más allá de cualquier tratamiento, pero que podía distinguir perfectamente el bien del mal, y por ello puso en juego todas las maniobras necesarias para evitar ser descubierto, para evitar ser atrapado, que falló en estos pequeños detalles que comentábamos, pero finalmente el tipo tenía ese poder de decisión y él optó por cometer estos crímenes. Él es sentenciado a 440 años de cárcel, una pena que me recuerda a la de la Mata Viejitas aquí en México. Y él ingresa al penal de Salamantina de Tropas, procedente de la prisión de Murcia, el 24 de mayo de 1988. Siempre estuvo calificado en primer grado, es decir, ubicado en el área penitenciaria dedicada a los sujetos más peligrosos, a los de más alto perfil. Y viene un epílogo completamente inesperado, Guadalupe. El jueves 24 de octubre del año 2002, alrededor de las 9 de la mañana, Rodríguez Vega salió al patio de la tercera galería del módulo en la prisión, en un área de aislamiento, acompañado por 7 reclusos. A las 11 y cuarto se desató una disputa entre los reos, entre el asesino de ancianas y los otros internos. 3 de ellos lo golpearon con un calcetín en cuyo interior había una piedra y otros inmediatamente aprovecharon pues el desconcierto para clavarle estiletes de manufactura casera, elaborados en la propia prisión. ¿Carcelera? Y lo hicieron una y otra vez en el cuerpo del psicópata, mientras el resto de los presentes, entre otros internos, entre algunos custodios, se mantenían al margen. De hecho, dice una historia, dice el testimonio de un celador, que cuando trató de acercarse, los internos le amenazaron. ¿Qué? ¿Quieres defender a un violador? Entonces el tipo no dijo ni pío, lo comenzaron a apuñalar en la nuca, cuenta este funcionario que atestiguó el hecho, luego en la cabeza, le sacaron los ojos e incluso la masa encefálica. Uno de estos sujetos, uno de los internos que ajustó cuentas de alguna manera con el asesino de Santander, Enrique Valle González, incluso se detuvo mientras el mataviejitas español estaba tendido en el suelo herido de muerte. Ese sujeto, Valle González, incluso se detuvo para afilar su estilete y seguírselo clavando en repetidas ocasiones. Pues es que ya después de tanto ya había perdido el filo, ya había que... Sí, se dice que en total lo apuñalaron en 113 ocasiones. Es una suma de lesiones impresionantes. Algo brutal. Y una vez consumada esta ejecución, los reclusos, con absoluta tranquilidad, entregaron a los funcionarios de prisión sus armas y dijeron, sí, nosotros lo matamos, de todas maneras no tenemos nada que perder, estamos ya aquí adentro por muchísimos años algunos de estos sujetos, uh-huh. Y pues no representaba más que pues cobrar esta cuenta que tenía la sociedad en contra del Mataviejitas español. José Antonio Rodríguez Vega recibió sepultura el 25 de octubre del año 2002 en una fosa común. Realmente el tipo no se merecía mayor monumento fúnebre. Y en la ceremonia solo estuvieron presentes los 2 enterradores que dispusieron de sus restos materiales. En efecto, y bueno, aquí lo que podemos observar es todo el odio y todo el resentimiento que puede llegar a causar diferentes grados de situaciones y cómo a veces llama la atención precisamente, como para cerrar todo esto, que puedes hablar o preguntarle a alguien que comete algún delito, algún criminal, delincuente, no, pues yo robo o he hecho, dicen, bueno, ¿ya has violado? No, ¿cómo crees? O sea, uno tiene sus valores. Sí, por entonces dices, a ver, espérame, no haces eso, haces así, no violas, no, porque tengo valores, ¿no? O sea, inclusive y los violadores son muy maltratados, literal y muy mal vistos, dentro de las cárceles. Entonces a él le fue realmente como... ¿Cómo actuó? En efecto. Fíjate que es cierto, por ejemplo, quiero pensar en el reclusorio oriente de aquí de la Ciudad de México. Uh-huh. Los violadores están en un área específica, en un dormitorio específico, y sobre todo los que han violado ancianas y los que han violado niños, sí, son muy, muy mal vistos en toda la población carcelaria y hacen todo lo posible por hacer que su estadía en su condena sea lo más infeliz posible. Sí, la pasan mal, muy mal. Entonces, aquí hay un cierto reconocimiento, si es que se puede llamar así, de una mínima empatía hacia las víctimas y hacia el acto cometido, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Yo siempre he pensado que el concepto de ley y el concepto de justicia son muy diferentes. Sí. Pero bueno, pues ese fue el triste final de José Antonio Rodríguez Vega, el mataviejitas español, también conocido como el asesino de Santander. ¿Y qué te parece, Guadalupe, si para pues rendir homenaje, si es que se puede decir así, a este lobo con piel de oveja, nos despedimos con una canción de un hombre llamado Miguel Luquino González Bosé, conocido por todos ustedes como Miguel Bosé, hijo de la actriz Lucía Bosé, del torero Luis Miguel González Lucas, o también conocido como Luis Miguel Dominguín. Era un hombre muy prestigiado, un matador, un torero a la altura de Manolete, se dice. que no es otro que el famoso Capitán Trueno de la propia canción de Bosé. Me llama la atención, los padrinos de Miguel Bosé fueron el cineasta Luchino Visconti, Pablo Picasso y Salvador Dalí. Imagínate esos padrinos. Mi padrino Pablo. Sí, imagínate. Pero bueno, esta canción precisamente se llama Como un lobo y viene en el disco Papito, una producción del año 2006 que compila sus grandes éxitos a dueto de muchas celebridades. Y en esta ocasión, esta versión de Como un lobo es interpretada a dúo con su sobrina Bimba Bosé. Una canción que habla acerca de los lobos que nos acechan y pues esperamos que sea de su agrado. Nos despedimos por ahora. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.